Bueno, chicos, tengo un problema muy complicado, a ver si os lo explico bien, porque de verdad que no sé qué hacer. Yo estaba saliendo con una chica hasta hace un par de meses. Estuve con ella casi 4 años y cuando acabamos lo pasé fatal. Resulta que uno de mis amigos, uno de los que más me ayudó cuando cortamos, me llamó y me dijo que teníamos que hablar. Me soltó de golpe que lleva un rollo con que está de rollo con mi ex desde hace casi 2 meses y que quería decirme. Yo casi me caigo al suelo porque empecé a ver fantasmas por todos lados. No sé qué pensar. Además, él vino en plan, la amistad es lo primero. Y me dijo que si me parecía mal, que lo dejaba con ella. Yo ahora ya no sé qué pensar. Yo no podría estar con ellos dos juntos en plan pareja yendo por ahí como si nada. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Vaya tela. Vaya colega, ¿eh? Espera, la novia se está acostando con otro es porque tiene una falta en su relación de pareja. Cuando a una chavala le falta una relación, llámese cariño, amor, comprensión, sexo, ¿eh? Se busca fuera. Ya, se bueno, pero fuera. Es que si nos ponemos a disculpar... Yo me he hecho una novia en una fiesta de esta de clausura de discoteca y tal. Y éramos de estilos muy diferentes, no cuadrábamos en principio para nada. Y ella tenía una cuadrillita de amigas, pues las 4 o 5 amigas que iban juntas a todos los sitios, copas en todos los sitios y tal, ¿no? Y entre ellas había una que era un odio visceral al principio. O sea, y es directamente proporcional. O sea, cuanto más te odian las novias de tus amigos, más de puta madre eres. Esta tía salía con otro tío, ¿sí?, ya de tiempo, y el tío le ponía unos tubos que la chavala pasaba por las puertas de refilón. Excelente. Siempre que alguien le ponga los cuernos a alguien, ¿tú se lo cuentas? Salvo que no. Entonces, lo que hay mucho es que mi mejor amiga me manipula como si yo fuera un juguete. La conozco desde que íbamos a la guardería. Ahora ya estamos las dos en la universidad. En realidad, el punto es que ya van 2 o 3 tíos que yo tenía como firmes candidatos para tener una relación un poco más seria. Pero ella empieza a comerme la cabeza y los acabo mandando a paseo. Yo quiero un novio y ella quiere vivir la vida y salir por ahí cada noche con uno o con ninguno. Pero si yo me lío con alguien formal, le hundo el plan. Así que antes o después acabaremos discutiendo. Y no quiero perderla. ¿Creéis que debo aguantar su comportamiento? ¿Cómo la convenzo para que no se tome a mal lo de mi novio? La chica le vale para lo que realmente vale una amiga, ¿vale? Para que si tienes un problema, pues te ayuda. ¿Sí? Para que si te pasa lo que sea, ahí está. Bueno, luego tiene el lado malo. Una está muy buena y la otra, pues, está. Entonces, este es el problema. Yo creo que ahí incide, ¿no? Ahí es donde probablemente la amiga dominante, ¿sí?, sea la que carece un poquito de esa belleza que Dios, ¿no?, concede a las mujeres de vez en cuando. Entonces la otra seguro que tiene que estar más buena, liga más, lógicamente. Porque si no, volvería... Y no es por falta de ganas, siempre he querido tener pareja. La verdad es que yo con las tías soy bastante cortado y no lo llevo nada bien. Además, soy superdotado, entre comillas. Es decir, tengo un coeficiente bastante alto y voy a una clase especial de la Universidad de Ingeniería. Pues bueno, desde hace unos 3 meses empecé a meterme en páginas web y chats para conocer chicas y prácticamente desde el principio empecé a hablar con una. Nada más en vez de comenzar empezamos a llevarnos muy bien y a conectar mucho. Yo fui un capullo y empecé a inventarme cosas sobre mí y puse unas fotos que no eran las mías. Ahora han pasado los meses y estoy muy enamorado de ella. Y mi problema es que en un par o 3 semanas ella va a venir a mi ciudad a verme. Y claro, no sé cómo decirle que la he engañado en un buen montón de cosas. Seguro que me deja de hablar, porque ella siempre ha dicho que lo que más valora en un tío es la sinceridad. Ahora no sé qué hacer. ¿Le digo la verdad? Sí. Que si va así por la vida, pues yo qué sé. Pero mira, yo... No, yo acabo de diseñar un motor, yo soy un super genio tal y que cual. Luego el motor ya. No va ni... Vamos, con que no te engañen con el cambio en el supermercado, ya te enteraría de esto. Estás demostrando en tu carta que eres medio tonto. ¿Cómo podemos encarrilarlo, Pablo, a este chaval? Solución, hombre. Sí. La solución difícil. Ya. El problema muy gordo. Sí. Y bueno, ya yo es que no lo veo problema, yo es que lo veo un callejón sin salida. ¿Tú crees? Si tuviese un problema con una tipa y la tipa me enviaba unas fotos, yo le envié otras, yo sí que le envié las mías, ¿vale? Sí. Y ella me enviaba unas fotos y bueno, pues tampoco es que pues una verdad, ¿no? Pero la tipa pues estaba bien, tenía su punto. Curiosidad. Sí. Que es lo que siente uno, y aparte picorcillo según qué parte del cuerpo. Bueno, pues, o sea, utilizaste la teoría de que ya hemos contado muchas veces, que es ya que está aquí, pues adelante. Coño, es lo mismo, ¿no? Pues luego me sorprendí porque la tipa no era la de las fotos. Era bastante más guapa de lo que eran las fotos, porque la de las fotos no era ella. Triunfé como un campeón. ¿Una tía? ¿Te ponía una foto? Una cartita, imaginemos, ¿sí?, que se diga Sonia, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Y yo voy rápido. Ven. Dale. Sonia, soy una persona que espero con fruición la hora de hablar contigo, pero soy tímido y te envié la foto de otra persona. Verás, soy un coco que ha estado encerrado en un mundo de estudios y quiero contigo asomarme a otro. Verás, mira, cuando la mente gime, cuando la mente sabe, le llamamos conocimiento. O el corazón. Bebita, bebita. Bien, bien. Veréis, llevo saliendo con mi chico desde hace más o menos 4 años y me encanta. Lo quiero de verdad un montón y estoy enamorada hasta los huesos. Pero hay una cosa de él que no puedo aguantar y que me hace plantearme hasta dejarlo, os cuento. Resulta que él no ha estudiado ninguna carrera, ni FP ni nada, y desde joven ha estado trabajando con su padre en una empresa de construcción, que la verdad es que les iba muy bien. El problema es que en este último año han tenido muchos problemas y al final la empresa ha tenido que cerrar. Lo que ocurre es que él no se resigna a bajar su nivel de vida. Está acostumbrado a vivir a todo trapo y aunque ahora no gana dinero, no renuncia a su semana en la nieve, a su gimnasio de 160 euros al mes, así que ¿cómo puedo hacerle ver que está equivocándose? Para empezar, que no recalque tanto que él no tiene estudios y que ya sí, porque como le recalque eso le va a mandar a la mierda a él. Y además con razón. Eso es muy importante porque la tía parece que cuando él tenía dinero, vale, de puta madre, mi novio no tiene estudios, pero da igual. Ahora que se ha quedado sin trabajo y que no tiene dinero ya... recalcando que no ha estudiado. La carta de ayer del chico este de internet y tal, decir, o sea, que directamente, que antes de que vaya la tía a verle, que le mande una foto, porque si no es que es una putada muy grande. O sea, porque yo voy, o sea, pongamos que yo conozco a un tío por internet, me envía una foto de un tío bastante guapo y luego lo veo y es un feo, es que conforme lo veo le cruzo la cara y me voy. Un buen día cogí una carrera, una chica rubia, preciosa, brasileña, impresionante. Y roneando en el trayecto le di mi número de teléfono. A la semana siguiente me llama y me dice que la lleve a Barcelona. Durante el viaje todo de puta madre y me di cuenta y me cuenta su vida. Llegamos, le invito a cenar por allí y luego ella me invita a que me quede a dormir en su casa. Al día siguiente, después de hacer de todo menos dormir, pasamos el día juntos y nos despedimos. 2 semanas después me llama, quedamos a cenar en Valencia de nuevo y al proponerle ir a tomar una copa después me dice que no puede, que está trabajando. Claro, imaginad mi cara de sorpresa, un viernes a las 11 de la noche, ¿estás trabajando? ¿De qué? Ay, ay, ay. Pues sí, de eso que estáis pensando. No puedo pensar nada serio con una pava así, ¿no? ¿Qué hago? Gracias por todo, locos. Hombre, ya cuando ha dicho lo de Score, digo, Forest Score no será, o sea que ahí ya chungo tema. Hombre, yo con sinceridad no lo veo, la verdad, porque es que piense que por estadística, ¿qué probabilidades hay de que una chica te pare, se suba a tu taxi, te la ligues? Y ya pues después vaya a llegar lo que hizo este chaval. Que piense por estadística, si esta la ha hecho con Correcamino, ¿cuánto estás ahí en Barcelona? Ah, ya ahora lo entiendo. ¿Quieres decir que no, pero él es especial, chico nuevo a mi barrio. Yo desde que lo vi sentí algo, pero la verdad, no dije nada. Al poco, mi mejor amiga me confesó que él le gustaba mucho y que creía que se estaba enamorando. Ella es la típica chica que siempre consigue lo que quiere y lo tiene todo. Yo nunca le dije nada, al contrario, mantenía mis sentimientos en secreto para que ellos pudieran estar juntos. Ella al final le hizo mucho daño y jugó con él bastante, así que él lo pasó muy mal y yo fui la que estuvo en todo momento con él. El caso es que hace 3 semanas le confesé que estaba enamorada de él en un botellón. Él me dijo que no quería nada conmigo, que después de todos estos meses y aunque hice lo contrario, sigue enamorado de ella. Oh, yo me quedé hecha una mierda. ¿Qué puedo hacer? La primera y principal es el que hago que la le cueste, el que la persigue la consigue. Pago en la vida, tienes que luchar por ellos, si no, no merece la pena. Tía, hay muchos tíos. Ajá. Te vas a centrar por un gilipollas que pasa de ti. Yo es que lo que he dicho es que no lo vea como una amistad, lo vea como si la otra fuera una enemiga. ¿Y por qué no busca ella qué es lo que encuentra él en la otra? Porque si lo busca... Doble contrasencillo que lo sabemos. Sí, yo te... Desde que vine a vivir por aquí, empecé a salir por ahí con un grupete de mi finca. Y desde entonces seguimos siendo muy amigos y vamos por ahí juntos. El rollo es que todos somos más o menos normales, menos uno que es bastante fricote y siempre lo llevamos por ahí con nosotros. Pues bueno, hace cosa de 3 meses empezamos a salir con unas tías, porque una de ellas se había liado con uno de mis amigos. La verdad es que hemos hecho buenas migas con ellas y vamos juntos casi siempre. A la cosa de 3 semanas nos quedamos solos hablando nosotros, y mi amigo, el que es novio de una de ellas, me dijo que yo a una de ellas le molo, y que si quería que la cosa estaba hecha. Resulta que este chaval es súper amigo de la tipa que siempre le anda contando cuánto le molo. Y claro, él está enamorado de ella hasta las trancas. Yo le pregunté si él lo llevaba guay y me dijo que no, que fatal. Que él le dijo que estaba enamorado pero que ella no quería más que amistad. Creo que él no tiene oportunidades y a mí me apetece bastante. Además, yo creo que él no tiene derecho a pedirme algo así. ¿Qué pensáis? Cuando una persona no te gusta... Sí. Debes... ¿Gintártela porque a esa persona le gustas? Bueno, eso depende de una cosa que es súper importante. Si te apetece. Sí. No. Si tienes ganas, sí. No. De lo feo que seas y de las pocas oportunidades, no solo se está jugando lo del amigo. Se está jugando también... Es que salen con las chavalas. O sea, no es un grupo de sí, no es una tía que está sí, ahí. Pero tampoco te creas que eso es una cosa que le vaya a importar mucho. Sí, no lo ha mencionado. Sí, sí.